Sí, bueno, tuvimos una reunión con directivos, supervisores y los referentes del Consejo Escolar Local, donde, bueno, se nos consultan acerca de la logística que estamos llevando adelante, también de los productos, de la calidad y la cantidad de los productos que le están llegando a las distintas instituciones educativas por lo que es el convenio escolar que ha firmado el municipio con la provincia. Bueno, nosotros seguimos haciendo los ajustes pertinentes, es lo que le explicamos a los compañeros docentes. Esto no ha sido fácil porque realmente, digamos, hemos tenido el inconveniente, bueno, que hemos tenido que salir a hacer una compra directa del 20% sobre el total. Bueno, ahora estamos recibiendo los productos, también los estamos recibiendo con cierta dificultad porque los proveedores no nos entregan todos los productos, se dilata todo en el tiempo, lo que hace que esto también sea otro obstáculo más a otros que se van sumando, como que algunos proveedores. Lo que nos planteaban recién los directores, por ejemplo, los frescos no van de noche a distribuirlos, que es el horario en el que ellos están y otras escuelas no lo reciben. También, bueno, nosotros tenemos ahí, estamos terminando de solucionar un problema que tenemos con la movilidad, que eso es nuestra responsabilidad y hace la logística de la distribución de estos insumos, ¿sí? Bueno, los términos del convenio escolar, así como los de la licitación, tienen un marco legal. Este marco legal, justamente tiene parámetros donde los proveedores o cualquiera de las partes que no cumpla con lo pautado tienen la posibilidad de presentar su queja. En el caso de los proveedores, ya estamos teniendo algunos inconvenientes, tanto por la frecuencia con la que no nos están entregando los productos como con la calidad de los productos. Entonces, bueno, hoy también era un planteo muy fuerte de los directores. Bueno, el azúcar es de mala calidad, el cacao no lo pueden comer. Bueno, hay una serie de cuestiones que estamos pidiendo que los planteos los hagan por escrito, porque esto nos permitiría a nosotros hacer las presentaciones en compras y suministros para que estos proveedores, si no están, digamos, en condiciones de presentarse en una licitación, bueno, en lo sucesivo no lo hagan. Ahora te escucho. Sí, en realidad no es que no hay alimentos, hemos enviado alimentos, que es lo que decían los directores recién, no los han recibido en la cantidad que ellos estaban esperando recibirlos. Justamente, si ustedes estaban en la reunión, habrán escuchado que nosotros, lamentablemente, lo tengo que decir, ¿no? Hemos tomado, a pesar de que la gestión empezó en diciembre, hemos tomado realmente pleno manejo de lo que es convenios escolares por allá por el mes de febrero. La persona que estaba responsable de esto, que es una empleada municipal, funcionaban en otro edificio, hizo tardíamente el pedido para la licitación, que es un procedimiento que lleva de 1 a 1 mes y medio. Entonces, por eso tuvimos que salir con la venia del señor intendente a hacer una compra directa, que es con lo poco que hemos intentado llegar a las escuelas. Esto lo estamos reconociendo, o sea, no es no es un secreto para nadie, ¿sí? Porque ¿cuándo se normalizaría esto? Bueno, la verdad que yo le cuento, soy la primera interesada, porque además vengo del ámbito educativo, así que conozco muy bien lo que se siente cuando no se reciben los insumos en las escuelas. Estimamos, si resolvemos el tema de la movilidad, estimamos el próximo mes estar en condiciones de tener con todas las provisiones a las escuelas. Y el próximo mes es lunes. El próximo mes es el lunes, sí, soy totalmente consciente de lo que estoy diciendo. Mayo empieza la semana que viene. Gracias.